llego a sola, ay de la negra Leono, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Y que me pongo a bailar, y porque negro Simón, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar. Y la negra Leonor no se puede aguantar, es cuando siente un cajón se alborota. Entonces negra Simón se alborota también, y acarrancha la bemba y se pone a cantar. Bien vereca, bien vereca, bien vereca, bien vereca, bien vereca, bien vereca, bien vereca, bien vereca. Lleva para Leonor, Leonor, porque está cansado. Oye la guitarra, mamacita de mi vida, ¿cómo va? Para Leonor.